Bueno, entonces usted es Yo soy hija de Domingo. Hija, Domingo. Sí. Y si quiere mi mamá. Sí, sí, sí, sí. Domingo Dini. Fantina Lazzari, con doble Z. Fantina Lazzari. Y su padre, ¿cuándo vino de Italia? Vino, yo justo el sábado estuve con mi hermano, como teníamos cita, y le comenté, le dije, por favor, decime, porque los papeles de mi papá los tiene él. Yo tengo el concedo del ejército, bueno, le dieron de baja el ejército, para que haga un cuadro, mi hermano me hizo. Pero los pasaportes los tiene mi hermano. Y él dice que lo único que tiene es el pasaporte renovado de mi papá. Porque ellos en el año 71 volvieron a Italia, lógicamente. Yo no recuerdo si él... Mamá siempre contó que mi papá viajó, mi hermano tenía 2 meses. Mi hermano nació el 24 de octubre. Quiere decir que si mi papá viajó a los 2 meses, el papá viajó en diciembre. Se supone que debía haber llegado a la Argentina en enero del año 26. Enero de 1926. Yo supongo, porque me falta ese dato. Pero mi mamá llegó, mi mamá partió el 24 de octubre del año 26. Con mi papá no se llevaban un año los dos. Yo calculo que los dos llegaron juntos. Porque ese día mi hermano cumplió un año y mamá siempre contó que ella partió el día que mi hermano cumplió un año. Y encima, mi hermano estaba enfermo. Y el capitán del barco era un primo hermano de mi mamá. Y lo trajo y le dijo a mi mamá, mira, si el chico se me muere, lo tenemos que tirar por la borda porque no lo podían traer. En ese año no existía nada. Mamá viajó con los 3 hijos. Y yo calculo que ha llegado en noviembre mi mamá, porque ella partió el 24, partió de no sé si de Génova, eso no sé. Y ese pasaporte debe estar en general partiendo de Génova. Yo lo único que sé exacto es que mi mamá partió el 24 de octubre del año 26, que justo era el cumpleaños. Mi marido nació el 24 de octubre del 26. Con mi hermano se llevaban un año. Eso fue, uno escucha los relatos, claro, de los viejos. ¿Y su papá qué profesión tenía? Mi papá, acá fue siempre albañil, capataz de obra y después fue constructor. Digamos, cuando él vino, vino como albañil. Claro. Y y después se recibió acá de constructor. Ah, estudió acá, en la Escuela de Actos y Oficios. Sí, era más lo que sabía cuando vino, pero bueno, no había... ¿Y en Italia? Él era albañil. ¿También en la cantera? Italia. Sí, sí, sí, sí. Ah, o sea que... Sí, él ya venía con el oficio. Él había estudiado, había estado en el seminario, eso lo ha contado 100 veces mi mamá, pero bueno, ya hace 30 años que murió, así. No importa. No, lo que uno lo que se acuerda, porque claro, está mi hermano y yo. Calculen que mi hermano, yo le llevo 8 años a mi hermano, él es el más chico. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Nosotros, mamá tuvo 8 hijos, pero vivos, que nos conocimos, 6. ¿Y este primero que vino murió finalmente? Sí, este lo mataron hace 18 años para robarle la esquina del banco. Ah, o sea que sobrevivió a cuando era... Sí, sí. No, ¿es enfermo? Sí, falleció hace 10 años. Ah. Bueno, falleció de enfermedad, pobrecito. Sí, casado con un hijo, sí. O sea que sobrevivió. Sí, perfectamente. Mamá decía siempre que... lo miraba y le parecía que no iba a llegar al puerto. Cuando llegó, papá dice que lo dejó rozagante, lo dejó lindo 2 meses. Dice, ya era un chico. Y resulta que cuando llegó, dice que era una porquería, pobre. Pero siempre se crió muy delicadito, mi hermano. Fue bajito, muy delgado. Ahí está la foto. Esta es la foto, que mamá vino con los 3 hijos. Este es cuando mi mamá llegó de Italia. Que apareció por allá y mandó las fotos. Bueno, mi papá, bueno, este es el mayor. Qué bueno su papá, ¿eh? Sí. No, muy hermoso. Tengo otra foto, después la muestro. ¿Por qué esta? Guárdela porque vamos a poner fotos. Perfecto. Oh, sí, sí. Tengo de mi papá y mi mamá un cuadro también. Ah. Mi papá, mi hermano mayor que mataron, de 61. Mi hermana que murió el año pasado, tenía 77. Y este es el que trajo enfermo a mi mamá. Pero calcule que, mire, son chiquitos. Así que, y él vino, sí, un año, y con él un año y medio con mi hermana, y estos dos un año. Quiere decir que este chico es un chico de 2 años, 2 años y pico, más no tiene. Así que esto está hecho en el año 76-77, es 26-27, claro, esta foto. Claro. O sea que su mamá vino con 3 hijos. Con estos 3 vino mi mamá. Con estos 3. Después, al poco tiempo, bueno, llegó y se embarazó y le murió. Un varoncito tuvo, le murió. Y después, entre él y yo, que es el que traía mamá, y mi hermano, era del 26, 4 años. ¿Usted es del 22? No, yo soy del 30. Del 30, perdón. Claro. Uno era de... Mi hermano era del 24. Mi hermana en este momento hubiera cumplido 78 años, en junio. Así que era del 24, mi hermano. O sea, 3 eran de Sant'Angelo. De Sant'Angelo, los 3 mamá los trajo. ¿Recuerda los nombres? Sí, sí, los de Sant'Angelo. Sí, Etelredo, el mayor. Etelredo, R. Sí. Es, bueno, ese es el mayor, ahora tendría 79 años. Sí. En este momento Carmen, mi hermana, tendría 78, que se hubiera cumplido, y Pedro, que tendría 76, porque cumpliría en octubre 77. Y después son los de Argentina. Sí, después yo, Rosa, que tengo, bueno, 72 ahora. Bueno, Francisco, que falleció también, el esposo de Lea. Él era del año, y ahora tendría, creo que en 69, en diciembre cumpliría 70. Sí. Y Aldo es el más chico, que se escribe. Aldo tiene 64. O sea que quedan 6. Éramos 6. Eran 6. Claro, ahora quedamos este y este. Quedan 2. Quedamos 2. Y ¿se recuerda así algunos historias familiares de Sant'Angelo? Ay, yo no lo viví allá. No, cuando no volví. No, no, yo no digo que usted, sino. Y ellos contaban historias que, de su niñez. Ellos contaban. ¿Por qué se vinieron? Ah, bueno, primero que todo, mi papá se vino por Mussolini, por política. Mi viejo era socialista muerto. Ah. No, aparte no le gustaba, entonces ya estaba, o moría o partía. Eso es lo que contaban en casa, porque antes tampoco se contaba todo. Claro. Porque yo no sé, yo soy vieja, pero yo me acuerdo que delante de nosotros los viejos no contaban nada. Claro. Dios mío, yo a veces cuando hablo bajo, mis hijos me dicen, decilo de frente. Bueno, uno está acostumbrado. Mi papá se vino por la política. Y él vino y le dijo a mamá. Se vino, bueno, mamá quedó con su madre y su padre, con los chicos, y él le dio, vendió una cantera que era mi abuelo había muerto 2 o 3 meses antes que se viniera, el padre de mi papá. Mi abuela se fue con la hija y una hermana de mi papá. Y él le dijo, mira, yo me voy a la Argentina. Si no me gusta, regreso. Y si no, esto es el pasaje para vos y los chicos. O sea, mi mamá cosía, criaba gusanos de seda, siempre contó. En una habitación criaba los gusanos de seda, los pagaban a precio de oro, la seda, el telar. Sí, sí. Y cosía, hacía algo para mantenerse, para ayudarse, para no tocar. Y mi papá llegó acá, creo que estuvo en Buenos Aires, no sé si habrá estado 8 días, 15 días. No le gustaba Buenos Aires, no le gustó, pero él ya tenía todos unos cuantos paisanos, entre ellos los Benedetti, los Tiribelli, gente conocida. Y él vino con un... Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, bueno, Gabriel, vamos a una chorreada. Espera, acá, Pepsi. ¿Qué tal? Yo soy... Déjala para mí. Ahí adentro tenés el billetito. y no le gustó Buenos Aires, no sé cómo fue, la cuestión que recicló acá, en Mar del Plata. Y a él le gustó, mi papá fue un enamorado de la Argentina. Yo siempre lo comento porque mamá sufrió mucho con los chicos, con miseria, porque hubo que lucharla, ¿no? Y que mi papá siempre tuvo trabajo y era... Nunca pagaron alquiler, porque mi viejo empezó a levantar una pieza y se arreglaron una pieza, pero por lo menos era de ellos en esa época. Nunca le faltó trabajo, aparte después fue capataz, ganaba muy bien, después se recibió de constructor. No tirábamos, pero tampoco pasamos privaciones nosotros. En mi casa no faltaba, se carneaban los chanchos, se hacía el vino. Teníamos hasta el horno, había hecho papá en la casa, en el sótano, para hacer el pan. ¿Y él tuvo alguna, volviendo un poco a lo de Sant'Angelo, tuvo alguna tipo de persecución o eso no? Y yo creo que allá. Yo creo que allá. Porque desde el momento que decidió venirse, por eso vuelvo a decir, hay cosas que no lo cuentan los viejos. ¿Y su mamá tampoco lo contó? No. En ese sentido, mamá era muy reservada. O sea que pienso que las intimidades de ellos, los viejos no las contaban. Y así mi papá tuvo persecución allá y por eso se tuvo que venir. Porque tuvo una pelea muy grande. A una comuna socialista. Y yo pienso que ha sido eso también. También ha sido eso. Pero él se halló feliz en Mar del Plata. Pensar que cuando vino eran calles de barro, nosotros vivíamos en Roca y Tucumán, pasaba el ferrocarril por debajo. Para ir a comprar había que ir a la calle Alvarado, Alberti. Los colegios los teníamos por la calle Alberti. Mi hermana iba a Estela Maris, caminaba no sé cuántas cuadras, no había como ahora colectivo, no había nada. Pero mi viejo era una... Y qué raro que la mandó a Estela Maris siendo que era socialista. Bueno, pero nosotros estamos todos bautizados y comulgados. No, todos tomamos la comunión. ¿Él era religioso igual? No era tan religioso porque él tenía un hermano del padre que era obispo en Italia. Mi papá entró en el seminario. Eso sí lo contó siempre mi mamá, pero él nunca contaba sus cosas, lo era muy reservado. Inclusive mi papá, nosotros no lo habíamos visto llorar nunca. Era de esas personas que se lo reservaba todo, era muy delgadito, pero era muy justo, muy derecho. Pero siempre contaron en casa que cuando él vino, el tío le dejó una herencia. Y mi papá no la quiso, y teníamos necesidad. O sea, no sé si yo había nacido. ¿El tío de allá? Sí, el hermano de mi abuelo, que era obispo. Y porque mi papá estuvo en el seminario, pero no le gustó. O sea, ellos no eran de una familia muy pobre. Pienso que no. No es como otros que eran campesinos. No. Mi papá siempre trabajaba, mamá siempre contaba que iban a trabajar al campo. Mi papá iba hacia las chacras a arreglar, a trabajar, porque por supuesto en todas partes te llaman. Y mamá lo acompañaba, iba con él. Si se tenía que quedar, que era lejos, mamá iba con él. Mamá les cosía y papá trabajaba. Por ejemplo, bueno, sería en el tiempo de invierno, no habría comodidad para venir. ¿Y la familia de su mamá también era de Sant'Angelo? Todos, sí. O sea que los dos eran de Sant'Angelo. Los dos, sí. Mi papá tenía una hermana que era hermanastra, o sea, hermana del primer matrimonio de mi abuelo, mi tía Margarita, falleció a los 94 años, después que mi papá, como 3 años, le llevaba 17 años a mi papá. Porque mi abuelo, después de muchos años de viudez, se casó con mi abuela. Y tuvo mi papá y otra hija. ¿Y el único que vino fue él? Él. Y él no alcanzó a ver a la hermanastra, sí, cuando fue. Vivía. Pero la hermana propia murió muy joven, al poco tiempo que mi papá se vino. Mi papá se vino, no sé, tenía 35 años. Y haga la cuenta, mi papá era del año 93. Si se vino en el año 25, tenía 32 años. 7 y 5, ¿no? Sí, sí. 32 años. Bueno, mi tía, yo no sé si era mayor o menor, pero ella falleció allá, mi tía. Y una cosa le quiero preguntar, su mamá, sí, que también eran de Sant'Angelo. Sí, mamá tenía hermanos también. Ella, su familia, ¿a qué se dedicaba? No, mi abuelo era albañil. También cuando albañil. Yo fui, sí, era murator, de ahí yo dice murator, ¿no? que levantan paredes. Sí, mi abuelo era albañil. Mi abuelo, en esa época no había jubilación. Mi abuelo murió hace, tenía 94, 96 años, el papá de mi mamá. Pero la jubilación que recibió fue porque un hermano de mi mamá vino enfermo, vino con mi papá a la médica. La mujer vino con mi mamá, pero mi tío vino enfermo de la guerra y lo repatriaron. Se fue a morir allá. Mi tía, después de muchos años de viudez, mi tía, la esposa de mi tío, se casó y le dejó toda la jubilación. Mi abuelo vivía esa jubilación, porque en esa época no existía jubilación allá tampoco. ¿Me puede, y con cómo se llamaba, con quién vino, el cuñado era? Se llamaba, Lazzari, Francesco, porque Checo le decíamos, como mi hermano Francisco. Lazzari. Y después su mamá. Y tenía otro hermano. Te cuento que... ¿Quién? ¿Francesco? Mi mamá, Lazzari, fue intendente de Pisa, unos sobrinos de mi mamá, cuando mi mamá fue. Ellos viven en Pisa. Mi tío murió. Sí, mi tío murió, pero no hace mucho que murió. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se me hizo una nudo. Danilo, ¿cómo no si mi hijo se llama así? Se llama así porque estaba embarazada cuando murió mi tío. Estaba de 3 meses yo. Intendente en Pisa. Sí, uno de los hijos que son profesores fue intendente varios años en Pisa. Yo no los conozco, a pesar que fui 3 veces. Y mamá tenía una hermana también. O sea que... Él vino con Francisco Lazzari y sí. Fantina Lazzari vino con la mujer de Francisco. Sí, pero el apellido de mi tía yo no lo sé, sé que se llamaba María, pero no sé el apellido. La conocí, fui a la casa, pero no me pregunte. Ahora, porque uno tantos años aparte no, a veces no retengo. Claro, no retengo yo. entonces, su... Francesco Lazzari y María también vivieron en Mar del Plata. Sí, pero muy poco tiempo estuvieron. No quedaron. Puedo asegurarles, pero muy poco tiempo, porque vuelvo a decir, mi tío se enfermó. Le cuento esto porque total no lo va a publicar, pero vino enfermo, pobrecito ya vino de la guerra y se ve que cuando vino acá el clima de acá no le asentó. Entonces papá le hizo todos los trámites y lo repatriaron. Claro. Justamente el mismo primo de mi mamá, que era capitán del barco, vino a la Argentina, mirá qué casualidad. Y la vino a visitar, de Buenos Aires vino a visitar a mamá Mar del Plata. Y mamá llorando porque el hermano estaba mal, estaba siempre fiebre. Entonces dijo, mira, si el doctor, yo voy al hospital, porque mi tío lo internaron en Buenos Aires. Si el doctor me autoriza, ya en este viaje me lo llevo. ¿Cómo fue lo que hizo él? Que mandó un telegrama y mi papá acompañó a mi tía y mi mamá hasta la estación en esa época del tren. Pobre mi tía con una criatura y bueno, se fue con el marido allá, María. Porque no tenía solución acá y mi tío falleció allá, no sé cuánto tiempo vivió. ¿Y el nombre del barco? El que vino mi mamá era el Princesa Mafalda, si no me equivoco. Pero el de mi papá no sé. Pero se puede preguntar, porque... ¿Cómo es que se llamaba, me dijo? Dice el Principesa Mafalda. Que dice que después en el otro viaje se hundió o algo así. A veces el marido de mi hermana le decía a mi hermana, dice, maldito, cuando discutían algo, ¿no? Yo me crié con mi cuñado, mi hermana se puso a los 14 años de novio con él, eran vecinos. Y siempre nos quedó eso que él decía, porque no se habrá hundido en el viaje anterior. Murieron un montón de gente, ¿cierto? Lo comieron los tiburones. Yo no sé, lo escuché. Claro. Y mi papá no sé en qué barco vino, en esa época qué barco sabía. Escúcheme, hay una idea en esta, o digamos, de toda la gente que vino de Sant'Angelo, que los primeros que vinieron son Dini. Ah, sí. Sí. Porque hay otros Dini también que estaban hacía muchos años. Después hay otro que se llamaba Egisto Dini, que era del pueblo de mi papá, que tenía dos hijos varones, pobrecitos, murieron los dos. Yo me traté muchísimo, me querían como una hija. Fuimos vecinos, vivían al lado de Antonucio y por la calle Tucumán. No, ellos vivían por Arenales, Arenales y Primera Junta. Eran también del pueblo de mi papá, pero con nosotros no tenían nada que ver. No sé, en la época que ellos vino, los chicos eran mayor que yo, así que... ¿Y cómo es que me dice que se llamaba? Egisto. Egisto. Egisto, digo. Pero el nuestro no era nada. Porque estamos tratando de sacar... Y si no me equivoco, tenía un hermano cura. ¿Quién fue el primero que vino? Y no podemos... Ya. Mi papá, ya les digo, pudo haber llegado a fines del 25. No, pero... Por ejemplo, Antoniucci vino antes. No sé, sí, Beri vino antes, ¿no? No, y Antoniucci también. ¿También? Sí, sí. Yo soy mi amiga de toda la familia. Sí, sí, ellos vinieron mucho antes. ¿Mucho antes? Sí, no, y hay mucha gente. ¿Entonces los hijos de Antoniucci son argentinos? No sé, eso los tengo que entrevistar, todavía no los entrevisté. No sé. Pero estuve leyendo en el libro de Barili... Sí. Que es, tiene un libro que se llama Italianos en Mar del Plata, sí. Y que viene una pequeña biografía de Antoniucci. Ajá. Del único de Sant'Angelo que encontré. Y entonces... Claro, porque Mañanelli no es de Sant'Angelo. Me parece que es de Pian de Melet o de un pueblito. No, sí, son de Sant'Angelo. No. ¿No? Benedetti propio, el papá, no Benedetti. Mañanelli. Benedetti sí, yo conozco a toda la familia. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí. Conocí a la madre de ellos, al padre, de tío Curcio y del liceo, del que tiene el hotel. Sí. Soy amiga de las chicas, compartimos la LCED juntas, pero... ¿Usted qué? ¿Está en la LCED? En la LCED, sí. Ah, sí. Hasta hace poco fui tesorera, pero dejé porque no me sentía bien. No tenía ganas, y aparte con lo que está pasando, andar con dinero que no es mío. Mi madre trabajó mucho tiempo como voluntaria, pero... ¿Como voluntaria? Pero en Buenos Aires. Ah, acá tenemos... Yo tengo voluntariado hecho. Pero lo que pasa es que mi papá, mi hermano murió de cáncer, y yo, mi suegro, y yo no me siento como para estar atendiendo a la gente así. Prefiero trabajar de otra cosa, organizar un té. No, ella hacía eso, porque mi madre vendía cuadros, era marchand, y hacía exposiciones. Le mandó más plata al ALSEC, claro. En esa época que se vendía mucho. Sí, pero ahora está, el ALSEC está mal, estamos mal, estamos haciendo un té, trabajando, ponemos todas las tortas nosotras, se compra nada más que los sándwiches, donamos... ¿Quién dona 5 litros de leche? ¿Quién dona el té? ¿Quién dona el azúcar? Nosotras, ¿eh? Después hacemos dos tortas cada una para... Alquilamos el hotel, hago el té, servimos, vendemos la rifa, conseguimos premios, y para que nos quede 800 mil pesos, y nos llamamos contentas. Pero lo pagamos de instituto. Porque nosotros mandamos a hacer mamografía, tenemos un contrato con el instituto y nos hace precio. A fin de mes no alcanza la plata para pagar. Teníamos muchos socios y la gente se está borrando. 2 pesos por mes se borran. Qué horror. Qué horror, sí. Bueno. Se hacen campañas y las campañas de qué sirven. Claro. Ahora nos habían ofrecido para los papel nono, sí, nos hacía nos daban el lugar gratis, había que pagar, no sé si 60 o 100 pesos para todos los aparatos y todo eso. Y pensábamos pedir algo para el hospital. Y yo le digo el otro día, escúchame, si estamos pidiendo algo para el hospital, tenemos que poner 100 pesos para los materiales. Entonces no nos beneficiamos en nada. Está bien, le estamos dando al hospital, pero nosotros tenemos que recaudar. Claro. Estamos preparando una tallarinada para si les interesa, amasamos nosotras, ¿eh? Tallarines bien marquesanos. Este, tío Curcio. Ah. Alquilamos el salón, nos hace precio y trabajamos como negras. Mi cuñada Lea me ayuda con el estofado. Nosotras hacemos el estofado y lo hacemos todos tallarines. Y... bueno, después dígame cuando... creo que lo hacemos el primer domingo de septiembre. Ah. El 8 creo que es. Nosotros la entrevistamos a Franca. Ah, bueno, ella también es Santana. Sí, la entrevistamos a ella. Sí, ahora hace un tiempo que no voy, suelo ir a comer con ella yo. Ah. Porque o le preparo algo, o me llama, y si hay teatro me llama, me da las entradas, claro. Siempre. A pesar de que yo, hace años que ahora, porque cuando años ya que ella estaba allá arriba, tanto no nos tratábamos, pero ahora me llama, cada tanto me llama, entonces... o le voy y hago la sopa que a ella le gusta, o le hago la torta de queso, y si voy al café, bueno. Bueno, siempre del pueblo, porque y yo no soy del pueblo, pero yo soy argentina, pero yo lo tengo tan metido adentro que a mí la gente me dice, pero vos, ¿en qué año viniste? No, yo no vine, yo nací acá. Lo que pasa es que yo me anoté con Iside. Estábamos con lo de Sant'Angelo. Ahí sí la voy a entrevistar, el 16. Viene, me dijo. Sí, me habló por teléfono el sábado. Sí, yo recordé, llamé allá. Claro, porque yo me iba el martes. Ah. Y tenía todo preparado, le había hecho sorrentinos, había hecho tallarines. Le hablo al marido, le hablo por teléfono y no me atiende el contestador. Entonces digo, mira, te llamo a las 10 de la noche, por favor. Y ella, como oyó mi conversación, llama al marido, y el marido me llama desde la oficina. Me dice, dice Iside que vos llamaste, ¿qué querés? Digo, mira, ve Dios, decirle a Iside que me haga el estofado, que yo mañana tomo el primer micro de las 8:30 de la mañana. Llegaré antes de las 12. Digo, voy, pero no me quedo, voy a pasar el día. Bueno, al rato me vuelve a llamar. Ya te averigüé, llegás 11:30, me dice. Bueno, gracias, ve Dios, dice, te vamos a buscar, estate tranquila. Bárbaro, preparo todo el bolso, los documentos, viste, todo, y bueno. Y a las 11 de la noche me llama el hijo, Guillermo. Cuando me llama el hijo, Guillermo, ¿qué pasa? Porque yo había hablado dos veces con el padre. Me dice, no, dice, nos llamaron de Buenos Aires, falleció una parienta. Mamá dice, vos tenés el bolso preparado. Mamá, te llamo. El velorio, la comida se puede postergar. Así que no fui. Y el sábado me llamó, el viernes a la noche, para disculparse. Digo, pero Iside, ni lo digas, porque somos amigas. Se entiende que si vas a tenés un velorio, lo nuestro se puede postergar por una semana, si no era vida o muerte. Era porque yo quería ir a Tandil un día para estar con ella. Claro. Pero ella cuando viene, viene a almorzar acá. Ah. Sí. Bueno, otra pregunta con respecto a su mamá y a su papá. Sí. Su papá primero fue a Buenos Aires. Pero muy poquitos días estuvo, no le puedo decir los días, pero sé que no le gustó o no sé si ya tenía... ¿Y tenía algún contacto acá? Nunca lo supe, no sé. ¿Por qué? Me supongo que tenía amigos acá, paisanos, me supongo. Por eso vino acá, seguramente. Pienso que sí, porque... pienso que en el pueblo se habrán dicho, y bueno, vamos a Mar del Plata. Claro. ¿Y después de él vino algún otro pariente? Que nosotros no. Mío no. O sea, vinieron... No, mi papá y las hermanas quedaron allá y de mi mamá tampoco. O sea que... no, y él no volvió hasta el año 71, que ya no había nadie, la hermana sola. Claro. O sea que no vinieron. No. Y sí, y tampoco se acuerda si alguno de esos paisanos lo ayudó a los ¿cuáles fueron sus primeros trabajos? Y eso no sé decir, eso sí que no lo sé. Porque eso usted sí, dice que trabajó primero como albañil. Sí, él ya vino con... porque él era... eso lo sé firme. Mm. Porque allá yo sé que tenía cantera, el papá trabajaba de albañil. Mm. Después él acá, bueno, trabajó de albañil en el año 30... estuve un tiempo sin trabajo, eso siempre mamá lo contó. Y cuando yo nací en marzo, y teníamos una señora, por intermedio de otra, Valentín, mi amiga, una señora que el esposo era capataz, que eso toda la vida se contó en casa. Lo que es ahora, que vende zapatillas, que está en la peatonal y San Luis, Rossi. Esa es la famosa tienda Gali. Sí. La famosa tienda Gali. Mi papá ahí trabajó en el año 30. Eso siempre mamá lo contó, que gracias a esta señora le dio trabajo a mi papá, y se, aunque sea de peor. Porque la mujer de Valentini era... No, porque la señora de uno de los Valentini, ella es Creuse... No me voy a acordar la persona. Fuimos muy amigas, fuimos. Y tenía una amiga en común, no sé cómo venía la amistad con esta señora. Y el esposo era capataz de esa obra. Entonces mi papá entró ahí como, no sé si peón o albañil, mentiría. Pero después mi papá trabajó siempre casi como capataz. Trabajó con Levis, trabajó con Boldrini, hasta que se recibió. Mi papá se recibió en el año 40. El diploma lo debe tener mi hermano, porque todas esas cosas quedaron en un mueble. Yo lo único que me dieron es cuando los salió del ejército mi papá. ¿Su papá había estado en la guerra? Sí, sí. Ah, en el 14. Ah, estuvo en la guerra, sí, del 14. Y tenía 19, 20 años. Ah. Y calculé, del 14, 21 años tendría. Me fijo, si quieres se lo muestro. ¿Quiere verlo? ¿El que la...? Bueno. Mi hermano lo tenía. Sí, sí, sí, sí. Mi papá hizo, no sé... ¿Cuánto tiempo hizo? No sé. Y serán los 4 años. Teniendo el 14 al 18. Claro, teniendo el certificado tiene que figurar. Y eso también quizás ha sido un motivo, ¿no? De porque la guerra era... ¿Y se vino? No. Yo estoy segura, mi papá se vino por política. Por Mussolini. Pero odiaba, no. Ojo, odiaba. Pero la Argentina, mi papá la amaba. Mi papá era uno de los pocos italianos. Y ahora dijo, no me voy a la Italia, no me voy a morir. ¿Y sabe lo que dijo? Yo si voy a Italia voy rico. No rico. Yo ir a mendigar no voy. Mi papá cuando se fue con lo mejorcito. Y tanto es que se había guardado todo para volver a ir al año siguiente, pero vino enfermo ella. Vino en octubre y mi papá murió, y murió en marzo. Pero no, él vino por política. O sea que ellos no se planteaban volver. Mamá, le cuento una anécdota. Nosotros vivíamos por la calle Roca. Y esta es la casa de mi papá y ahí pasaba el tren que iba a la estación. Había un foso, era profundo. Sí. Entonces mamá lloraba, lógico, se había tenido que ir mi tío con mi tía, que mamá con la cuñada, era un familiar. Claro. Entonces mamá lloraba todos los días. Entonces mi papá le plantó una palmera debajo del ferrocarril, donde pasaba el ferrocarril, en la alcantarilla. Y entonces le decía, cuando esa palmera llegue a la altura de la casa, dice, nos volvemos a Italia. Mi mamá la pudrió de tanto regarla, era lo que siempre contó. Y le decían que si tomaba mate no volvía. Mi papá era crioso, mi papá tomaba mate continuamente, mamá no. O sea que su mamá extrañaba. Sí. Cuando el año 71 que mi papá decidió ir, eran grandes, 72, 76 y 78 años tenía. Mamá dijo, no, yo no voy. Dice, a esta edad que voy al cementerio a llorar a mis muertos. Y mi papá dijo, bueno, yo me voy solo. Entonces mamá, lógico, lo tuvo que acompañar. Y ese año yo fui con mis suegros. Yo llevé a mi suegro y a mi suegra. Qué casualidad. Fuimos los 4. Mi suegro tampoco nunca había regresado. Mi suegro era Sicilia. Y mi papá dijo, no, yo me voy. Y él, claro, una vez que vio a su pueblo, aunque no tenía casi nadie, pero ya era la ansia de volver. Mi mamá era de quedarse allá. Mamá con todos los hijos y los nietos, no quería ni siquiera escribir. ¿Cómo era lo que sufrió acá? Y allá no tenía nadie, sobrinas tenía nada más. Así que acá nos dejó a todos. Y mi papá no, mi papá... Ella se quería quedar. Ella se quería quedar. Se quería quedar, es una forma de decirlo, sí. ¿Cierto? Que no extrañó tanto. Mi papá no, mi papá era un enamorado de la Argentina. Él dijo que acá fundió una familia, acá comí, acá nadie me combatió, acá, a pesar de que tenía su idea política, tampoco nunca militó en ningún lado. No. Hasta fue fiscal de mesa en unas elecciones de intendente o algo así, lo llamaron, fue fiscal de mesa mi viejo, pero no estaba de día ni tampoco ninguno de nosotros. Él tenía su idea y no molestaba a nadie, ¿no es cierto? Él defendía su ideal, pero no para no. Mi papá acá no peleó con nadie. No. ¿Y tuvieron una casa? ¿Cuándo tuvieron su casa propia? Sí, ni bien llegó. Ah, ni bien. Cuando vino mi mamá, creo que mi papá todavía cuidaba un chalet o algo así que le habían prestado, pero creo que, le digo, en la calle Roca era un triangulito de tierra, y mi papá hizo una pieza. Mamá cocinaba, dormían todo ahí, hasta que mi papá fue con un ladrillo por vez levantando. Siempre tuvo casa propia. Nosotros tuvimos nuestro dormitorio solos, teníamos el hogar a leña, por supuesto, la cocina a leña, nos bañábamos con el agua que se calentaba de la cocina a leña, pero tuvimos siempre casa. Y en el año 30 mi papá compró el auto. Mi papá compró un auto, una Rubia. Cuando me sacó a mí del hospital, mi mamá se quería morir. Mi papá se fue a buscar con el auto. Y con cuatro chicos, mamá lloraba. Dice, ¿cómo hacemos? Dice, no, pero yo ya les está paga y tengo un trabajo. Y en esa época, con poco también se vivía. Mi papá iba a cazar, le traía liebres y perdices a los vecinos. Y el pescador te daba el pescado. Mi papá teníamos panales de abejas en casa, en un rincón. Mi papá les daba la miel. Y los pescadores, en mi casa pescado no faltaba nunca. Y comida no faltó porque mi papá ganaba. No era para ser rico, pero en mi casa no nos faltó nada. No nos faltó el pan, no nos faltó la leche, no nos faltó el huevo, no nos faltó el jamón. ¿Y todos estudiaron? No, el único que se recibió de maestro mayor de obra es Aldo, mi hermano más chico. Los demás estudiaron, sí, pero no tienen título. Y yo fui a sexto grado. Mi hermana también. Después las cosas de la casa y aprendí las cosas. Perdona, y cada nena, yo no iría hasta comprar remedios para allá, si no. Bueno, ¿te molesta que están en el parque? No, que están dando la estaban tomando mate en el parque, ahí vamos. De arriba del mármol, sí. Fíjate. ¿Cuál llevo? ¿Las dos? ¿La tuya también? No, la que dice Sintón y ya. Okay. Y me llevo el carnet. El mismo monedero. El carnet y el carnet. Fíjate. No las hagas ahí, que yo la vuelta ya me no, porque si compras las dos, como las dos son para la presión. No fuimos ricos, pero no nos faltó de comer. No anduvimos harapientos, gracias a Dios, porque mamá se nos hacía de un trapo viejo, nos hacía algo nuevo. Mamá tejía como los dioses, hasta inclusive tejía para afuera, a mano. En esa época se usaban los pulores. Mamá tejía, la cuestión que en casa no nos faltaba. Ya les digo, nosotros en el sótano teníamos la bodega del vino, teníamos el horno de pan, había que hacerlo. Yo hice el pan, nosotros hacíamos todo, pero no nos faltaba. Mi papá no nos dejó faltar nunca nada. A lo mejor dinero en la mano no teníamos, pero no nos faltó un remedio, no nos faltó nada. ¿Y su mamá qué extrañaba? Y la familia. La familia. Vuelvo a decir, si hubiera quedado mi tía y mi tío, quizás no era tanto el desarraigo. Claro. Pero vinieron con ellos y se volvieron a ir. ¿Cómo te sentís? ¿Y se hizo amigas acá? Sí. ¿Se relacionaron con la aparte con la con señora de Mianelli, que es Benedetti, ella? Sí. Con la mamá de Isi, de mamá eran como hermanas. Sí, sí. ¿Y por qué tengo gran amistad yo con ellos? Ella se acuerda del cumpleaños de mi mamá y yo me acuerdo del cumpleaños de ella. Sí, los últimos años nos visitábamos una vez cada 15 días a tomar el té juntas. No, era... Aparte un montón de amigas. Por ejemplo, de este José Dini, que vivía acá, la mamá y el papá, nosotros éramos primos, no éramos primos, pero era tanta la amistad que teníamos. Y varios matrimonios, antes se acostumbraba mucho. ¿Qué vida social hacía? Y bueno, mi papá no conoció el casino, mamá fue una vez. Pero bueno, vida social era los domingos reunirse tres o cuatro matrimonios, nos reuníamos todos, se comía en una casa o en la otra, o cuando se hacían las fiestas en la quinta de don Mario Tiriberi, esa era nuestra diversión. Y la de los viejos, porque antes quién iba al cine, los viejos. Después tuvieron televisión y eso. Claro. Radio siempre tuvimos, eso me acuerdo, siempre tuvimos un radio chiquito. Mi papá, la primera vez que lo compró, yo era muy chiquita, pero me parece verlo. Un radio chiquitito ahí. Que después ya mis hermanos también trabajaban. Lo que pasa es que como todo italiano se aportaba en casa, pero trabajaban todos mis hermanos. Más chicos, este, a pesar de tener el título, él era, empezó en el Hotel Benedetti, en el Hotel Mar del Plata, como cadete. Por la amistad de mamá con ellos, le dijo un día y lo mandó, creo que tenía 14 años. Era cadete, llevaba cartas al que iba a la farmacia, y después fue mozo en el Hotel Benedetti. Y después, bueno, se casó y se fue a Riondo. Puso un restaurante, en Niaya, dos inviernos con la señora. Y después mi hermano, ellos compraron la estación de servicio y ya se quedaron con ese negocio. ¿Ustedes se casaron con italianos? No, mi marido era hijo de italiano. Ah, pero... Sí. Pero mi suegra era de Bari. Y mi suegro de Siracusa. Que yo no le entendí un comino. Pero ¿y qué apellido era? Persona, Salerno. Ah, Salerno. Pero no, pero un excelente suegro, ¿eh? Era... ¿Su marido cómo se llamaba? Santiago. Santiago Salerno. Sí. ¿Y y él de qué trabajaba? Mi marido teníamos fábrica de conserva de pescado nosotros. Claro. Que tuvimos 50 años. ¿Que era del padre? No. Ah, ¿no? Mi marido, no. Ah. Era... ¿El padre había sido pescador? Sí, ah. Mi suegro siempre pescador. Ah. Mi marido, cuando yo lo conocí, trabajaba en la banquina. Ah. Yo tenía 15 años y él tendría 17, 18, cuando me llevaba 3 años. Y él compraba pescado y mandaba a Buenos Aires. Cuando yo tuve a esta, mi hija, ese año, esta tiene 52 años, se le presentó de comprar una fábrica, que era un galpón. Y entonces mi papá le dijo, me parece una buena idea, vos sos del oficio, mi papá le dio la plata y mi marido lo compró, pero lo compró en sociedad con los hermanos. Así terminamos, que ellos se quedaron con la fábrica y yo me quedo con la jubilación, lo único que me queda para vivir. Pero bueno, pero mi marido al menos me dejó la jubilación. Y éramos socias todas en la fábrica. Así que mi marido empezó con una fábrica, un galpón, que lo fue haciendo, y después tiene el frigorífico, tenía y la fábrica. Bien. Pero mi suegro, lo que pasa, mi suegro siempre fue eso de poner la buena. Mi suegro no puso dinero, pero los apoyó a los hijos. Pero era una excelente persona. Como suegro yo... O sea, su papá los ayudó. En principio sí, mi papá lo ayudó. Pero... Después, bueno, yo se fue con su trabajo, con su esfuerzo, tenían una lancha, traían, después la vendieron, terminaron comprando dos barcos también, estaban bien. Pero bueno, cuando murió mi marido, mis cuñados a mí me dejaron en la casa. ¿Y cuándo murió su marido? Hace 7 años. Que Dios los ayude. ¿Y la fábrica sigue? No, ellos siguen en el frigorífico, la fábrica la cerraron. Así que bueno, yo ni los veo ni tengo ganas de verlos. Pero mi suegro, como hombre, como ser humano, era excelente. Yo viajé con él a Italia, fue más que un padre. Nos quería, a mí me quería muchísimo. Me decían en el barco a su marido, no es mi marido, es mi suegro. Yo le cortaba la comida y todo, pero él fumaba y nos decía, fumen, chicas. Así, de esos tipos que jugábamos a las cartas. Ese tipo piola, un hombre grande, la edad de mi papá, hizo la guerra como mi papá, piola, piolísimo. Aparte, él siempre la palabra bueno, cariñoso con nosotros. Yo no me puedo quejar. Mi suegra era un poquito más al principio, al final no. Al final fue muy... ¿Y ellos dónde vivían al principio? Ellos vivían en el Cano, toda la vida vivieron en el Cano y Edison casi. Ah. Sí. Pero no, fueron buenos. Fueron buenos padres. Mi suegro fue buen hombre, buen luchador. Mi suegra, 5 varones y una hija mujer. ¿Cómo se llamaba su suegro? Cayetano. Pero ya te digo, él era siciliano, ¿eh? Cayetano Salgado. Pero qué gran... Yo creo que si preguntan el puerto que hay conocido, le van a decir. Sí. Le van a decir. Lo que pasa qué es gran persona que en general los de Sant'Angelo no han sido pescadores, no, sino no, que han tenido otra profesión. Los marquillanos sí, Marquellano sí, pero de Santa Cruz. Y no, porque es un pueblo de montaña. Claro. Ni los descendientes. ¿Cómo se hereda todo eso? Uh-huh. ¿No es cierto? Porque ni los descendientes. Porque estamos viendo las profesiones que cada uno tenía. Sí. Y ni, casi y no hay. No hay. Hay muchos de Puerto Recanati, sí, de toda esa zona, que son marquellanos, pero de Sant'Angelo. Y sí, es un pueblito de montaña. Está creo que a 60 kilómetros del mar. Mm. Hay bastante distancia. Claro. Yo estuve tres veces ahí, ya sé, todo montaña. Claro. La típica italiana. Mi papá el pescado le gustaba, pero no era como el típico pescador que se lo tiene el pescado. No, una vez por semana, por aquí 15 días. Le gustaba mucho la pasta. ¿Qué le gustaba? ¿Las pastas? Las pastas, las legumbres. En mi casa no faltaba eso. El vaso de vino. Y verduras. ¿Y alguna comida típica de Sant'Angelo? Todas, de los pasatini, los capelletti, los ravioles, no porque no son de Sant'Angelo, pero lo hacían. El tagliatelle, los tallarines, el chancho, la porchetta, cosas así. Después, lógico, vos estás en un país extraño y te adaptas también a las comidas. Acá le encantaba comer conmigo lo que yo hacía. Pero yo a veces hacía comida, a mí la cocina me gusta mucho, le gustaba lo que yo cocinaba, pero mi viejo era típico. Él le sacaba su plato de fideos, su plato de sopa, su poroto, su lenteja. ¿La carne? Comía, pero muy poco. No era, yo soy igual que él, éramos de comer poquitito, yo soy igual, así. Muy panero mi papá. ¿Y postres? No era dulcero. No, comía. Si porque se hay como unos postres típicos, ¿no? Me contaba. Postres, sí, que se hace como el flan, después hay otro que se hace con arroz, ¿qué más? Bueno, unas masitas, el bizcochuelo, la pastafrola. Sí, eso yo lo sigo haciendo. Pero no tiene gran cantidad el pueblo ese. Lo que pasa es que uno después se va adaptando a hacer otras cosas. Claro. Nosotros cuando hacemos comida marquellana vamos rescatando del otro pueblo. Cada pueblo tiene su manera de hacer. Claro. Ahora hicimos una comida para 800 personas el otro día. ¿Y qué hicieron? Hicimos porquetas. ¿Porqueta cómo es? Porquetas son chanchos, hechos con hinojo salvaje. Bueno, 11 chanchos matamos. Chanchos, no lechones. Y tallarines amasados, y pollo y helado. Lo hicimos hace el 14. En la asociación de Marquillanos. Marquillanos, sí, eso me canto. Y seguimos nosotros la tradición. Yo por lo pronto la comida a mí bien italiana. Me gusta el agridulce, yo hago, me gusta mezclar, pero yo, mis chicos cuando vienen acá, una vez compré lasañas en un lugar. Yo no tenía nada más de hacer. Y le hago una salsa y la pongo en la mesa. Mis nietos la probaron y me escupieron. Y me dijeron, esto vos no lo hiciste. Yo no sabía cómo hacerlo, no hay otra cosa. No, pero esto vos no lo hiciste, no lo comieron. Están acostumbrados. Ayer tuve como 14. Había hecho sorrentinos, los había hecho con tiempo que tenía en el piso. Y amasé 14 huevos de tallarines. ¿Cuántos hijos tuvieron tú usted? Tres, los tengo. Esta es la mediana, tengo una que quedó viuda ahora hace poquitos días. El 7 murió el marido, 56 años. No se despertó en la mañana. Y tengo el varón que tiene 45 años y está 52. ¿Sus hijos estudiaron? Estudiaron las dos en secretariado y mi hijo estaba estudiando, pero como todo varón no quiso estudiar, entonces a los 18 años dijo, bueno, anda a trabajar con tu papá. Porque en la calle no podía estar. Claro. Y bueno, cada vez que yo tenía que renegar, que no me rendía la materia o que se quedó, dije, bueno, una de dos, o estudias o trabajas. Prefiero trabajar, bueno, anda a trabajar. Y trabajo siempre en el pescado también. No quería en el pescado con el padre y ahora no hay otra cosa. Claro. Y sí, pero ¿qué iba a hacer? En la calle iba a estar un chico de 17 años. Claro. Las chicas es diferente porque esta trabajó varios años en Conforti, casada y con la panza y todo, trabajó en Conforti. Trabajó primero en Los Galleros. La mayor trabajó en Los Galleros y al año siguiente se casó, tenía como 20 o 21 años, bueno, y dejó. Pues estaba con mantenía el chico. Y esta trabajó porque le daba lástima, ganaba muy bien, estaba en Conforti y estaba muy bien. Trabajó como 5 años en Conforti. Yo también, sigo el secretariado. Y bueno, y de ahí no quisieron seguir estudiando más. Tengo una, esta tiene una hija que tiene una nena y tiene está embarazada y tiene comercio exterior. Está trabajando en una inmobiliaria por 300 pesos. Claro. Sí. Escúchame, señora, ¿y sus padres siempre vivieron ahí? Siempre, Roca 18, 1935. Siempre en el mismo lugar. Ah, ¿y los fueron agrandando la casa? Claro, pero no, ya cuando yo tengo uso de razón eran con todas esas habitaciones. De ahí no se movió. Ah. Después ya mi hermana se casó, después me casé yo, después se casó mi hermano mayor, que el mayor se casó después que nosotras. Claro, cuando él se casó yo ya tenía a mi hija, así que después se casó el marido de Lea con mi hermano, bueno, ya yo tenía a mi hijo. Cuando ella se casó con mi hermano. Y después se casó Aldo, y el último que se casó fue Pedro, que murió ahora último. Se casó grande, tenía como 51 años cuando se casó. ¿Y después la casa la vendieron? La casa nosotros, Pedro fue el que siempre estuvo con mis padres, ahí en la calle Roca. Y él vivía para los viejos. Entonces yo un día le digo a mis hermanos, vivían mis, todos mis hermanos, le digo al mayor, bueno, siempre fui la que encaré todo, le digo, ¿qué te parece si le firmamos la casa a Memo? Le decíamos el sobrenombre, le firmamos a Memo, porque él no tiene casa, nosotras todos teníamos, o bien o mal yo tengo mi techo. Digo, mira, por lo que nos puede tocar, digo, él no tiene, y él fue el que siempre estuvo con los viejos. Entonces mi hermano mayor dijo, sí, si no hay problema, nos reunimos todos los hermanos. Y bueno, Lea, porque ya había fallecido el marido de Lea. Y dijo, yo no tengo objeción. Y bueno, le firmamos, le dejamos esa casa a mi hermano. Fue en donación. Después él, esa la vendió. Nosotros teníamos, mi papá tenía por Tucumán y Roca, tenía un edificio con departamento al fondo y arriba. Y salón abajo, con vivienda. Empezamos a vender y mi hermano, la señora quería, mi hermano quería ese departamento. Entonces llegamos a un acuerdo. Bueno, vos querés el departamento, bueno, cuando vendes tu casa, porque ya le habíamos dado una casa, con ese dinero nos compró el departamento a nosotros. Pero quiso quedarse a vivir ahí, pero pobre, vivió poco. Había vivido 4 o 5 años, no me acuerdo cuántos vivió ahí. Que le quedó a ella. Y ese edificio lo había hecho su papá. Mi ¿no? papá, sí, sí, sí. O sea que su papá después. Mi papá trabajó. El Hotel Sasso lo hizo mi papá. Ah, este que me armó una empresa constructora. No, el primero era capataz de Levis y después de Boldrini. Cuando estaban con Boldrini, mi papá hizo el Hotel el Sasso, que se fue volteando lo de madera. Menos la parte del casino, toda la parte de acá la había hecho mi papá. Yo iba, yo era chica, iba, me acuerdo, calle de barro, de tierra. Sí, no era, era como pedregullo lo que había. Claro, en Punta Mogotes. Mi papá, eso lo hizo mi papá, lo hizo mi papá, con la empresa, donde claro. estaba, por supuesto. Pero él después se recibió de constructor. Y él trabajaba con mis hermanos. Claro. Los chicos ya fueron creciendo. Claro. Y calcules, mi hermano ahora tendría 79 años. Y hizo algunos edificios. Y hizo muchos arreglos, sí, sí, sí, construyó. No era cantidades, pero siempre bueno. Siempre para mantenernos. Mi papá nunca fue ambicioso tampoco. Era un hombre que le gustaba con lo justo. No le gustaba deber. Pero no era de esos que decían, me arriesgo para hacer esto más grande. Quizás hubiera triunfado más, pero bueno. Yo pienso que soy igual, uno se conforma con lo que tiene. Porque en la vida te tenés que conformar, ¿no? Pero a él siempre... no le faltó el peso y a nosotros no nos faltó. Yo creo que eso dice todo, ¿no es cierto? Claro. No fuera, bueno, si no trabajaba, pero mi papá el peso para comer lo tenía. Claro. No sé si tendría, yo nunca investigué si tenía su reserva. Claro. Yo sé que él se fue a Italia con mi mamá y se fue con dinero y no le debía nada a nadie, si tenía de vuelta volvió. Así que después mi mamá tenía alquileres. Mi papá tenía una buena jubilación cuando se jubiló. No sé la cantidad, pero sé que tenía una linda jubilación. Se jubiló como constructor. Claro. Tenía muchos años de aporte, De todas las empresas en esa época ya él aportaba. Lo que nunca recibió fue la medalla de Italia. Eso fue lo que nos quedó acá. Por haber estado en la guerra. Claro. Nunca la pudo recibir. Eso nos quedó. Con mi hermano mayor había ido a Italia y todo, y cuando él fue a Italia dice que tenía que hacer trámites y mi papá no quiso hacerlo. Y en el año 79 fue mi hermano a Italia con la señora y no sé qué problema hubo. La verdad es que nunca lo aclaré. Y a veces cuando yo comento con Aldo, con mi hermano, digo lo que papá le quedó, pobre que no recibió la medalla, porque era un honor. ¿No es cierto? Que uno lo... se lo ganó. Estoy pensando porque mi bisabuelo, ellos vinieron fines del siglo pasado, ¿no? De Plata. Eran de Lombardía, de Brescia. Brescia, allá arriba. Sí. Y conozco. Genaro es el apellido de mi madre. Sí. Y entonces a él lo reclutaron acá. Para mandarlo. Claro, porque cuando vino, y muchos se fueron, se engancharon para ir, pero mi papá estaba allá. Claro, sí, pero mi abuelo lo reclutaron y acá. Y el hermano de mi mamá era muy jovencito. Y no volvió. Porque murió en la guerra. Claro, nunca tuvimos nada. Nada, ¿no? Bueno, mi tío... lo pensionaron cuando el hermano de mi mamá, cuando se fue, lo pensionó el gobierno porque vino tuberculoso de la guerra. Claro. Y cuando él muere, mi tía cobraba la jubilación, que después se la cedió a mi abuelo. Así que miren esa época como también estaba. Pero mi papá nunca, y tenemos, lo más lindo que tenemos, el contrato de cuando mi papá salió del ejército a la baja. Pasa, hijo, buenas tardes. Mijo, buenas tardes. Saludos. Con los dos, pero los dos, pero mi papá fue más porque... Es un comentario que le hago a mis hijos, es que quisieran que pudieran compartir media hora de su vida con la sabiduría de mis abuelos. Le estoy contando cómo era el nono Galletano, qué ser humano era. Excepcional. Les puedo asegurar, mi yerno este que falleció... andaba de noviando con mi hija, él lo amaba, manieto le decía, oye, si le habían cerrado, ¿no? Entonces siempre nos quedó, el manieto del nono Galletano, el manieto. Vos sos mi manieto, le decía, manieto. A nivel general, los dos... Qué excelente persona. Uno dentro de su ignorancia, porque no tuvo estudios. Sí, no tuvo más estudios, pero tenía mucha sabiduría y mucha educación. Y el otro con mucho estudio. Tenía un respeto impresionante, mi suegro, ¿no es cierto? Hasta no hace muchos años, gente del puerto... Ahí está, le estoy comentando. Que uno se paraba a hablar o escucharlos hablar con su dialecto, con su idioma. Y se enorgullecía cuando uno decía... Yo soy el nieto de don Sutano, de Cayetano. Don Sutano, Cayetano. Era suficiente con decirle Sutano, ya era. Entonces esa gente grande que hoy ya es fallecida, lo miraba a uno como diciendo, qué orgullo, ¿no? Tener un abuelo como el que uno y tuvo. Y cuando yo fui a Italia con él, mi suegro faltó, no sé en qué año vino, eso sí que no sé, en el año que vino. Y yo lo fui a llevar en el año 71. Y resulta que fuimos a la Orequia de Dinicio, es un hueco, que es un eco que hay. Y había un viejito que escardaba ahí la lana, el hilo, que te da un pedacito de cuerda y le das una propina. Bueno, cuando mi suegro se presentó, la emoción de ese señor, que lo conocía mi suegro, La gente que nosotros mandamos a avisar que íbamos. Mi suegro tenía dos hermanas allá. Mi suegro antes de morir quería ver sus hermanas. Bueno, lo fui a llevar yo. Y fuimos con mi suegra también. Y nos vinieron a esperar al aeropuerto. Cuando nosotros bajamos del avión, la gente que gritaba y victoriaba, y yo dije, sí, me doy vuelta, y yo le venía de una loca, que mirá cómo nos están recibiendo. Eran que nos estaban esperando a nosotros. Pero a mi suegro, las hermanas, lo tuvieron loco. Pero encima, la que fue novia, los hijos de la que fueron novia, los pocos paisanos que quedaron allá. Mi suegro caminaba una cola y se tenía que todo, pagar. Mercado, yo le digo porque cuando iba a comprar la merluza... Fuimos a comprar un pescado y porque con papá fuimos a comprar un pescado, después a los dos años fui con mi marido y le dijo, se presentó y dijo, dice yo, dice usted a lo mejor lo conocía, mi papá, dice yo soy el hijo de Tutano Salerno. Le regaló una merluza que en Siracusa, una merluza, vale no sé cuántas mil lire. Y mi marido dice, no, no la quiero porque sabía que era caro. Pero así, con eso le da una pauta de la clase que era mi suegro. Y acá en el puerto tuvo una trayectoria muy importante porque fue una persona que ayudó mucho a la colonia pesquera. Hizo venir a los hermanos. Trajo hermanos, sobrinos, cuidadores, trajo a todo el mundo. La tía Turida de Buenos Aires. Trajo el tío, el de acá, ¿cómo se llamaba? Mi tío Salvador, que vive el 12 de octubre, la tía María. Trajo el tío Nuncio de Italia, con toda la familia. ¿Fue todo Salerno de apellido? Sí, sí, trajo primero un sobrino, después trajo a la hermana, lo trajo a vivir con él, Alfonso. Después trajo a Victoria con los tres chicos, sí, que vivieron con mi suegro en la casa. Ese hijo, ese sobrino, hizo venir al padre con cinco hermanos. Pero todo por mi suegro. Aparte fue un tipo que ayudó a Dios y María Santísima. Yo me lleno la boca, nada que ver, porque el que siente sabe lo que era mi suegro. Mi papá, bueno, mi papá fue un Dios para mí. Yo, a veces una amiga me dice, pero una buena relación. Vuelvo a lo que dije al principio, en uno va la ignorancia y en otro va la cultura. Mi abuelo no tiene que ver la ignorancia como que era. No tuvo estudios porque desgraciadamente no pudo estudiar. Y mi otro abuelo pudo estudiar. Y los dos fueron un ejemplo de seres humanos. Fueron buenos abuelos, fueron buenos padres, fueron trabajadores y decentes, honrados. Fueron precursores en lo que hicieron, porque el padre de ella fue una persona muy conocida en el ambiente de la construcción acá en Mar del Plata, en lo que es el gremio de la construcción. Tuvo una familia que fue un ejemplo. Lamentablemente la desgracia quiso que quedaran dos solos de todos los que eran. 44 nos reuníamos a comer. Algún día tengo que buscar una foto de cuando nos sacábamos. Y ahora últimamente, las últimas reuniones que hacemos de primos, estamos somos 60. 60 y tantos. A fin de año hacemos una reunión de los Dini. Los Dini. Quiere decir que voy yo con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Por favor, fíjate en el patio que están las nenas. ¿Y cuántos se juntan? 65, 70. Mis cuñadas con los hijos y los nietos, cada uno tenemos nietos. ¿Nietos y bisnietos? Mi hermana falleció el año pasado, pero la familia de mi hermana, toda. Viene el hijo que es doctor de Buenos Aires con su mujer y sus hijas, aunque el novio a las chicas. Y mi hermano Aldo con todos sus nietos. Y bueno, cuando queremos acordar, tenemos un quincho grande y tenemos que estar hasta en la puerta porque no cabemos. ¿Ustedes no podrían hacerme una, como una, un árbol genealógico? Sí, sí. Porque nosotros estamos escribiendo un libro sobre toda la gente que vino de Sant'Angelo. Sí, es más, yo tengo... Queremos poner... Le podemos hacer en una página, claro, por ejemplo, el nombre de cada uno con su esposo, sus hijos, claro, y sus nietos. Claro. Bisnietos. Y sí, bueno, bisnietos. Mi hermana, claro, también tiene bisnietos. Mi hermano también tiene bisnietos ya. Entonces, tiene para hacer la familia Dini, ¿no? Sí. De Domingo Dini. Tenemos fotos de las obras del nono, tenemos fotos. ¿Alguna foto de sí, la sí, yo tengo dos fotos guardadas ahí. Sí. De las cosas obras que del yo nono, les digo que... Obras que están en pie todavía, que están en pleno centro. Y ese chalet que había hecho en la calle Gascón y Buenos Aires, que lo golpearon, que ahora está el Hotel Cosmo, ese lo había hecho mi papá. Ese chalet era de un tal Repeto, lo hizo mi papá. Cada vez que había que poner un clavo, mi papá tenía que ir. Cuando el viejo se murió, le dejó una herencia a mi papá. De ese viejo, de ese chalet. Y aparte, un orgullo, yo lo digo y lo digo siempre, si muchos no supieron quién era, y yo tuve la suerte, con casi 46 años como tengo, de haber conocido a Vittorio Campo. No fue una experiencia muy grata, pero bueno, la conocí. Pero sí tengo un sentido muy particular y muy especial hacia don Teodoro Bonzini. Ah, era amigo de mí. Era amigo. Amigo, porque era amigo, era paisano, claro. Era paisano, y se sentaba a tomar el mate con mi abuelo. Venía, yo tengo el reflejo, tengo el recuerdo de... Venía caminando por la calle Tucumán y con el bastón. Y se paraba a charlar. Pero esas cosas... Eran amigos. Amigos hasta, sí, aparte de la misma idea política. Sí, sí, pero aparte... Hablaban de eso entre ellos. Estoy hablando de una persona... Pero mi papá jamás, jamás militó en ningún partido político acá. Eso lo puedo decir bien fuerte. Jamás. Ninguno de mis hermanos tampoco. Siempre tuvimos toda la misma idea... Nos inculcaron, porque es así, cuando uno nace la tiene que llevar incorporada. Pero jamás ninguno de nosotros militamos en ningún partido, pues, en ninguna política. Jamás. Anda, fíjate que están las nenas en el... ¿Y actividad sindical no tuvo en el gremio de la construcción? No, en esa época no había tampoco. Sí, en los años 40 sí. No, yo creo que mi papá... No, mi papá, porque del trabajo a la casa y con 6 hijos había que lucharla, ¿no? Claro. Había que juntar la leña, había que hacer... No, el vicio de ellos era el boliche. Antes se usaba el boliche. Era con una partida cuando venían de trabajar, se cambiaban y se tomaban una copa de vino, jugaban a las cartas con una copa de vino. Eso lo tengo con Maestrini. El Maestrini era de otro pueblo, era vecino. Pero no era el pueblo de mi papá. ¿Y que iban a...? Sí, se juntaban siempre en un bar que estaba en Arenales, en La Madrid y Alberti. Que vive el dueño, tiene como 100 años, Calisto Aguilera. Se juntaban, primeramente serían otros boliches, yo lo que me acuerdo más que todo es eso. Y jugaban hasta las 8, las 9, porque no era... Mi papá no era trasnochador, él es como yo y mi papá, no somos trasnochadores. Después venía y cenaba. Cenaba, sí, mamá con la comida calentita. Y la silla había que ponerle abajo la cola al viejo. Y el té preparado, porque mi papá tomaba té después de la comida. Así que se daba vuelta, ya cuando él se daba vuelta decía, papi, ya está el té servido. Era que nos mandaba, pero era bueno. Mi papá jamás nos pegó, jamás nos levantó la mano, pero solo con la mirada le teníamos miedo, como ahora, que nos destrozan. Nosotros con eso solo obedecíamos, mi viejo para eso era, pero jamás, él decía siempre, a este lo amaba. Cuando nació mi hijo, a los meses yo le daba té, entonces a los domingos estaba el cine en Alvarado, estaba viviendo. Roca y Tucumán, por Tucumán. Y el paseo mío podía haber sido ir al cine con mi marido y los 3 chiquitos. Como él le daba teta, yo me la pongo la teta. Y mi papá me decía, vos estás loca, ¿vas a ir con esta criatura a ese aire viciado? No, el chico no puede ir al... Yo estuve 2 años sin ir al cine. Mi marido iba, yo lloraba, porque mi marido se iba con las 2 nenas, y yo llorando me quedaba en mi casa. Porque mi viejo, ¿no? Por favor, ¿cómo le iba a poner bombacha de goma que el chico se pasaba? Fíjense los detalles, lo que era. Y cuando vino el peronismo, ¿cómo? No hablemos, seguimos en la misma. No, para nada, desde el principio. Pero a nosotros no nos molestaron. Porque como nunca actuamos en nada, ni molestamos en nada, yo jamás me afilié. Mi suegro sí, mi suegro decía que había que afiliarse, eso sí. Pero como era tan bueno, nunca tampoco era de discutir, ¿no? Yo un día le dije, mire, si usted quiere, usted afíliese. Yo no me afilio. Porque a mí no me dan nada, ni yo le voy a ir a pedir nada. Y yo no voy a ir, y no me afilié. ¿Se acuerda? En una época había que afiliarse. Claro. Todas se afiliaron. Yo no me afilié. Le puedo mostrar mi libreta. Yo tengo mi libretas de una marca. Voté siempre, cumplí con mis obligaciones. La última votación no fui, porque estoy excedida de años, y como no tenía obligación de ir, dije, no voy. ¿Para qué? Y ahora tampoco voy a ir. Porque creo que después de los 70 años... No, pero mi papá, vuelvo a decir, hasta fue fiscal de mesa para la intendencia, no sé qué, le tocó ir y fue y cumplió, porque creo que para intendente el extranjero podía votar. Sí, sí. Sí. ¿Y recuerda alguno de sus amigos, los nombres de algunos de sus amigos? De acá. Si él era amigo de algunos de los de Santa Ángelo. Sí, cómo no, por pues bueno, los Tiribelli. Claro, los Benedetti, cómo no. Porque eran propios del pueblo. Antoniucci. Espérate. Bueno, Sachi, que ese era el consuegro, papá de mi cuñada, que son del mismo pueblo. Eran consuegros a la vez y del mismo pueblo. Que, bueno, hasta que fallecieron tuvimos amistades, trato de familia. ¿Quién más? Los dos Sachi, ¿quién más? Lania, Lania. Guerra, Lucy, Maneta, Negroni. ¿Quién era de Guerra? Los Maneta, sí, por favor. Si hubiéramos vecinos con los Maneta. Ya vuelvo así, los otros Dini, Maestrini, pero que no era del pueblo, Maestrini. Hay algunos que dicen que la gente de Sant'Angelo vivía en la zona de la del Estela Maris, pero ahora que... Muchos vivieron ahí, sí, ¿Ah, sí? Porque muchos fueron, y yo tengo trato con muchos, muchos vinieron y fueron de caseros. Claro. En los chalés. Claro. Este Dini, el papá de José, tenían la casa por Alvear, Alvear y Rawson, pero cuidaban chalé cerca de Estela Maris. Después con otro que porque murió acá con nosotros, veo que vive. Pasquini, que era de Sant'Angelo, que fue intendente de Sant'Angelo, el hijo, y él murió con nosotros acá. Mi papá, él estaba siempre con mi papá en la corte. Pasquini, sí. Que fue intendente. El hijo, sí. No, el nombre no se acuerda. Ay, ¿cómo se llama Pasquini? Me mató. No, yo le digo siempre Pasquini. El nombre no sé cómo se llama. Este vivía acá con nosotros en Mar del Plata. Era vino del pueblo con mi papá, no sé si habrá venido juntos. Y él dejó la mujer y los hijos allá y él después falleció acá. Se enfermó y nosotros lo cuidamos. Pero paisanos cualquier cantidad, yo ahora no me acuerdo. O sea que él sí, él tenía relación con los paisanos. Sí. Vuelvo a decir, con Donini, que bueno, fallecieron todos, la hija había sido novia de mi hermano, entonces uno se juntaba con todos. Pero a pesar de que los chicos se habían enojado, nosotros seguimos el trato. El italiano es muy afectivo. Claro. El italiano, aparte, nosotros nos tratamos con todo el mundo. A lo mejor no somos de visitarnos, pero nosotros vamos a una reunión y nos encontramos con 50 personas que te saludan. Y yo a veces le digo la verdad. No sabe quiénes son. No, un saludo y después pregunto quiénes son, porque tanto se me va de la mente. Con todos acá hubo trato. Siempre. ¿Y en las reuniones familiares qué hacían, además de comer? Jugábamos a la lotería, jugábamos a las cartas. ¿Bailaban? Sí, los cumpleaños se hacían en cada casa, se hacía un chocolate y bailábamos. ¿Cantaban? Sí, mi mamá tenía una voz, mi papá tocaba la guitarra y la mandolina. Mi mamá cantaba, mi mamá, lo que estamos arrepentidos, mis hijos también, que mi mamá, que siempre quiso grabar un cassette, mi mamá pobre, de una voz divina. Mi papá no. Mi papá como yo. Porque eran muy aficionados a la música. Claro, pero mi papá era muy aficionado a la música. Mi papá te conocía todas las óperas, conocía todo. Le encantaba eso. Mi hermano, me acuerdo que le había regalado un tocadisco y tenía todos los discos que los debe tener mi cuñada, que le quedaron a mi hermano, el que murió último. Y ellos horas estaban los dos, mi mamá y mi papá, y mi mamá cantaba, pero mi mamá tenía una voz divina. Te puedo asegurar que en el barrio, al otro día los vecinos le decían, estuvieron de fiesta ayer, ¿no? Porque para colmo mis hermanos que le pedían a mamá que cantara. ¿Y qué cantaba? Ah, todo, no, cantaba todas las canzonetas, todo, todo, todo. Mamá volvió después de 46 años a Italia. Yo siempre lo cuento porque a mí me emocionó tanto. Yo fui con mis suegros. Partimos con 4 días de diferencia. Mis viejos se fueron solos. Yo fui con mis suegros. Yo fui a Sicilia. Entonces le escribo una carta a mi papá, al pueblo, a un amigo íntimo de mi papá. Me dio el nombre de mi papá y todo. Y le escribo dirigida a mi papá. Le digo, papá, estoy en tal lugar, este es mi número de teléfono, si me querés llamar, llámame temprano porque vamos a la playa, bla, bla, bla. El día lunes, que mi papá llegó el lunes, el día martes, me llama a las 7 de las 6 de la mañana. Estábamos todos durmiendo, mi papá, que para ver lo que iba a hacer. Digo, mira papá, fin de semana con mi suegra pensamos viajar un poco. Mi suegro que era acá con las hermanas y nosotras, mi cuñada que había ido, mi concuñada y yo, habíamos ido 2 nueras. Nos vamos y vamos al pueblo, reservame en el hotel que estás vos la habitación. Sí, para 3 camas, si no, bueno, ¿cuándo venís? Mira, calculo que antes del fin de semana ya estamos ahí. Tanto sería que tomamos un tren, nos me dio todos los datos, qué sé yo. Subo al pueblo, mi papá nos estaba esperando enloquecido. Pero le iba a contar otra cosa. Espere que me memorice, como se me dan las cosas de la mente. Ay, que le iba a contar yo. Algo de cuando fue... Sí. Relacionado con estábamos sí. Hablando de sus amigos, de la música, de lo que le gustaba la música a su mamá. Bueno, estábamos en el hotel y estuvimos como 10, 15 días con ellos, paseamos todo alrededor, fuimos a Firenze, un pariente me llevó con el auto, todo. Y fuimos hasta Suiza con mi cuñada y mi suegra. Bajamos a Milano, yo de Milano llamo por teléfono y mamá llorando que mi papá se sentía mal. Era el cumpleaños de mi mamá, 9 de julio. Entonces digo, mami, no llores, digo, voy a ver cómo hago. Le digo, mi suegra me pidió llorar y me dice, mira, si vos querés, nosotros vamos a Bari, al pueblo de mi suegra, y si vos te vas con tu papá. Digo, ¿usted está de acuerdo? Sí. Bueno, en la estación nos despedimos. Ellos fueron para Bari y yo me fui para... Sí. Me iba a Arezzo. Yo bajaba del tren y me tomaba un taxi, tanto es que llego. Bueno, hice ver por el doctor, mi papá no andaba bien, pero bueno, pasó. Y a la noche estábamos en el salón comedor y viene Pascuini, que era intendente, con un grupo de gente. Y se arrima y le dice, cante, Fantina, cante, cante. Él había venido varias veces. Yo el año pasado vino, debe haber venido 15 veces este hombre. Cante, cante, Fantina, que usted tiene linda voz y que yo iba a empezar. Y mi papá decía, no, que me avergüenzo. Mi papá le daba, era vergonzoso. Y mi mamá, pobre, empezaba a cantar. Yo lo que siempre cuento, que mi mamá cantó la Estudiantina. Fue todo el hotel que estaba lleno, hasta los camareros del hotel, por un pueblo, a aplaudir a mi mamá. Mi papá de vergüenza se fue a la cama. Mi mamá siguió cantando hasta la 1 de la mañana. Haber grabado eso, pobre, vino y a los 3 meses se le muere el hijo, mi hermano. Llegó mi papá en octubre, mi hermano ya estaba mal, en enero murió mi hermano, mi papá murió en marzo. Mi mamá siempre decía, me he reído tanto, me divertí para venir ahora a llorar todo lo que tengo que llorar. Pero lo que fue... Yo siempre lo cuento, lo que he llorado de emoción yo esa noche, estaba sola con mis viejos, a verla sentir a mi mamá cantar, y a los paisanos, los conocidos, que estaban, y qué casualidad que estaba una señora que era de Mar del Plata, la de Ferri, estaba con unos parientes, y compartíamos el comedor. Y mi papá decía, a mí me da vergüenza, ¿cómo vas a poder cantar? Le decía. Y este hombre, como ya la conocía, que había estado en casa, y ahora cuando vino el año pasado, vinimos caminando desde el centro hasta el hotel. Y me dijo, ese señor Pascuini, vino... ¿Que vino con el intendente? ¿Cuando vino el intendente? No, a los 2 días vino. Ah. Y le trajo la medalla de mérito a Ishire. Ah. Entonces fuimos a comer al centro con Ishire, mis cuñadas, y después nos vinimos caminando hasta el Hotel Benedetti para dejarlo ahí y a Ishire. Con mis cuñadas vinimos todos los cinco caminando. Y se para y me dice, da vuelta y le dice a mis cuñadas, yo vine una vez a la Argentina y no me olvido que comí en la casa de una persona y éramos 44, me dijo. Entonces yo le digo, ni lo diga, era la casa de mi papá. Y me dice, ¿cómo adivinaste? No, no decía que lo diga, pues. Le digo, pero usted no vino la última vez que éramos 70. Y me dice, ni para mirar, me digo, lógico. Si nos reunimos de mi cuñada y somos 60 o 70. Claro. Y alguno que siempre falta. Porque siempre por algún motivo alguno que no viene. Así que todos los años nos reunimos a fin de año. Nosotros como cuando estaban vivos mis viejos. El año pasado, bueno, falleció mi hermana en junio, pero en diciembre nos reunimos igual. Y antes tenemos fotos que estamos, yo tengo guardadas fotos que estamos los tres hermanos, digamos, ¿no? Mi hermana, mi hermano y yo. Y ya el año pasado digo, no saqué foto, porque a mí me causa impresión, porque ya veo que yo con mi hermana éramos dos hermanas verdaderas, ¿no? Nos quisimos mucho. Y a pesar que ella era mayor, pero éramos muy compañeras, ¿viste? Siempre juntas. Y me causa un poco de... Y mi hermano también sufre mucho porque mi hermana lo crió, llevaba 14 años. Y ahí fue la época que mamá empezaba a salir un poquito, porque si no, con tanta chorrera de chicos, ¿dónde iba? Claro. Es una historia larga, ¿no? ¿Y su papá en qué época, si usted recuerda, le fue mejor económicamente? Y cuando se recibió constructor. Pero igual antes no estábamos mal. Porque él como ¿pero papá, se recibió? Sí, en el año 40 y pico se recibió. Claro. Sí. Yo no me acuerdo qué año fue que se recibió. Yo era grandecita. Y ahí ya pudo armar. No, lo que pasa es que mi papá, mis hermanos de noche estudiaban. Sí. Iban al Artes y Oficios, se llamaba antes. Sí. Bueno, y pero de día, de chicos iban a la obra con mi papá. Porque sí. En vez de dejar con mi mamá renegara, se lo llevaba. Sí. A los tres más grandes, se lo llevaba siempre con él, mi papá. Y ahí aprendieron. Mis hermanos sabían más que ninguno porque desde chico. Pero el más chico, que es Aldo, fue el único que se recibió. Pero ¿sabe cómo se recibió? Estudiando de noche. A veces cuenta, dice, ¿sabes? Venía a las 11 de la noche en bicicleta con esos fríos. Es maestro mayor de obra y nunca utilizó el título. Nunca lo tiene guardado, archivado el tío Aldo, ¿no? Que teníamos tanta plata que para qué lo quería. Pobre. Y no, después se pusieron con el negocio de la estación de servicio. Mi papá ya después se jubiló. Claro. Yo no sé a qué edad se jubiló mi papá, pero era grandecito. Yo no me acuerdo. Sí, pero papá se habrá jubilado después de los 65 años. ¿Cómo a los 68 años puede ser? 67, puede ser, 68 años. No me acuerdo. Yo me acuerdo que cada vez que cobraba el viejo era fiesta. Ah, sí. Cada vez que venía el cobro de la jubilación. Decía la mañana a la noche. Fiesta. Sábado. Que era sábado. Buena. Sí. Mi mamá tenía un buen pase, ¿viste? No era para tirar manteca al techo, sí, no, pero no eran los 150 pesos de ahora. Es más, la casa de mi abuelo nunca... y tenía alquiler. Nunca se excedió de lujos. No. Fue una casa muy pero simple. Pero jamás llevamos nada nosotros, ¿eh? Mi papá tenía ese orgullo. Íbamos a mesa atendida, no, teníamos que ir a colaborar. Era el festival, iba a comer el conejo, mataba el conejo. Pero mi papá ponía todo. Mamá tenía que ir, le decía, vienen los chicos... Fruta, bueno, a lo mejor nosotras hacíamos una torta o algo así, pero no, eso era cobrar la jubilación el viejo. Te digo lo que me dijo Pascuini este verano, cuando vino, me dijo, se dio vuelta y vamos, veníamos a acompañarlo al hotel con las chicas, venía Isi de Lea y Elsa atrás, y yo venía conversando con él adelante. Se da vuelta y dice, yo una vuelta, viste cómo habla Pascuini, dice, vine a Mar del Plata, fui a comer a una casa, me invitaron. Dice, ¿qué invito? Porque dice que me habla él. Dice, éramos 44. Entonces yo lo paro y le digo, Pascuini, ¿usted qué me está hablando? De mi casa, de la casa de mi papá. Y me dice, yo no lo creía. Dice, Y siempre se lo cuento porque me encontré con un familión. Aparte, una de las cosas que llama la atención en la época que estamos viviendo, que por parte de Dini tenemos muy buen trato toda la familia, todos, tenemos muy buena relación entre primos, entre tíos y sobrinos. Y tíos ya quedan dos solos. Sí, tías. No, pero mis cuñadas son. Tenemos muy buena relación toda la familia. Entonces, siempre tratamos de estar en las buenas y en las malas juntos. Especialmente en las buenas, más que nada, de los asados, de las comidas, las fiestas de fin de año. Y que sí, casualmente, bueno, tuvimos la desgracia ahora con falleció mi cuñado. El día del amigo, yo hice un chocolate acá y mis cuñadas para mí son hermanas. Si no nos juntábamos. Leymar, que ella es santangelesa, ella vino de 12 años. Elsa no, pero los padres eran compadres de mi mamá y mi papá, pero aparte del mismo pueblo, vinieron casi juntos, con pocas diferencias. Vivíamos cruzando la calle, nos criamos juntas, tenemos la misma edad. Así que yo, mis cuñadas son hermanas para mí. Yo... Una cosa, el italiano, el idioma, ¿su papá aprendió enseguida? El castellano, sí. Sí, tuvo facilidad. Sí, sí, lo hablaba bastante bien, bastante. Sí. No era perfecto del todo, pero hay otros que son bastante borrosos. No, mi papá pienso que más por el trabajo de él. No, y más porque era una persona, vuelvo a lo que dije siempre, que era una persona instruida, que tenía mucho acceso a libros. Sí, sí. Era un tipo que leía mucho. Papá sabía latín mucho, mucho, mucho. Claro, porque había estado había en el seminario. Sí, sí. Pero, ¿y papá se hablaba italiano en su casa? Sí. En las dos, en la del nono también. Sí, pero mi suegro más cerrado, pobre. Sí, sí, era el dialecto. Mi papá, cuando llegó a Italia, le costó aprender a hablar italiano. Volver al italiano. Mi papá era matero. Tomaba mi mate. Mi papá decía, me haces un matecito, tomaba tres mates. A la hora, hora y media decía, me haces otro matecito. Tomaba mate, comía asado, le gustaba. No, no le gustaba mucho. Le gustaba el campo, la vida criolla. Sí, sí. Eso le gustaba mucho. Le gustaba la naturaleza. ¿Y su mamá con el castellano cómo fue? Bastante bien. Pero como todo. No, pero nunca quiso perder la raíz. Claro. Siempre quiso seguir siendo italiano. El otro, ¿quién me dijo? Nunca quiso dejar de su sangre, sí. su raíz, sí. Y ella odió la Argentina. Ella odió la raíz. Ella es desarraigo, es terrible. Es lo que dice Lea. Cuando Lea vino de 13 años, 12 años, que bajó del barco y dijo, y pensar que me puse zapatos para venir a la Argentina y conocí los caramelos. Sin embargo, dijo, papá, me voy nadando, me vuelvo a Italia. Y ahora dice, si tuviera que irme, ¿cómo me vuelvo a ir? ¿Cómo hago otro desarraigo? Y es así. Le costó, y era chica, porque era una criatura. El desarraigo... Mi hermano mayor vino de 3 años y medio cuando volvió al pueblo en el año 79. Nadie creía que mi hermano... Se decían que no, que mi hermano había estado. Hablaba el dialecto. Perfecto. No lo aprendió, lo fue aprendiendo en contacto con la gente. Por ejemplo, no hablaba bien el italiano, pero sí el dialecto de Sant'Angelo. Todo. Porque compartió con muchos italianos. Gisela. Che, anda a ver, hijo, anda a ver. ¿Dónde dejaron la farmacia? No, fue a la farmacia a comprar remedios. ¿Pero qué está fabricando para la farmacia? No, fue al 12 de octubre. Porque este nunca tiene remedio, tiene que... Yo me tengo que ir ahora, yo me quedo un ratito más porque me tengo que ir a lo de la borda, a terminar el trabajo, tengo todas las cosas ahí arriba. Y yo están ahí. Encima te mandaban las otras dos. Sí, bueno, mi sobrina le lleva las nenas a... Bueno, igual yo no los molesto más. No, gracias. Pasa que... No, sí, ayer... Hoy no tomó pastillas para la presión. Yo fui, se las pedí. Hice receta aparte. Entonces digo, bueno, dime...